Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Personajes eran todo. Cada uno con lo suyo. Juan Varela, Nero Varela, personaje súper importante, creo que en nuestra cultura. Vaca, un amigo, es un personaje. Me acuerdo de Gaby, el lombriz, que es un personaje. El gusano, el borda. Está el Batu, el Deli, el principito ese. Ese chabón. Armábamos todos un lindo rompecabezas. Y no sé, de acá de la zona, el buitre, obviamente, en todos los recitales. Nos pondría como el número uno de las personas. Tanta cosa copiada que muchos pagan y se asesoran para hacer un personaje o ser raro. Y aquellas personas ya habían nacido de una forma rara. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hardcore Punk Más Allá de la General Paz. La verdad que estamos bastante contentos con el contenido, con la gente que participó del podcast. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de frases célebres, por decirlo de alguna manera, y personajes también que fueron rondando y estuvieron populando dentro de la movida Hardcore Punk de lo que es el noroeste de Buenos Aires. Personajes que era fija que te lo ibas a encontrar. En esa época no teníamos ni WhatsApp, no había celulares, era algo impensado, hasta inclusive muy pocas personas tenían acceso a tener un teléfono de línea en su casa, pero existía como algo ya implícito de que ibas a un recital y te ibas a encontrar con tus amigos y encontrarte también con algunos personajes que andaban dando vueltas, ¿verdad? Dentro de las personas que participaron siempre se acuerdan de esos personajes y la idea es también rescatarlos un poco y contar algunas anécdotas, ¿verdad? Que son chistosas y que son atractivas también para tenerlos en el presente. Gente que por ahí ya no se cruzan en los recitales, pero que por lo general cuando los recordamos con una sonrisa, ¿verdad, Richard? Sí, Seba, tenés absoluta razón. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo andás, Gonzalo? Y bueno, la verdad que también creo que tiene que ver con un momento específico de una vida. Como que uno a veces observaba a ciertos personajes, hasta a veces con desconfianza, pero después uno iba conociendo y después ya era como, bueno, en algunos de los casos, bueno, amigos, hermanos de la vida después. Y bueno, para no hablar tanto, me acuerdo mucho uno de José de Paz, uno en clásico, el amigo Camejo, un personaje total de José de Paz, que Lechuga... Punk Rock tenía un tema dedicado a él, llamaba El Tema de Camejo, y era como una especie de jijiji, Los Redondos, ¿viste? Cuando tocaban El Tema de Camejo, que todo el mundo se abría, se formaba como ese círculo para, bueno, un poco bestial, brutal, ahí, pum, terrible, era como el tema, como el hitazo, El Tema de Camejo. Y hace poco estaba leyendo algo de una amiga que había publicado en las redes, que bueno, a ella le encantaba el tema de Marilina Álvarez, bueno, que la saludamos, que también anda, nos dio su testimonio para acá también. Que también a ella le encantaba ese tema, pero nunca lo pudo conocer a Camejo. Y lo conoció después, no sé, como 15, 20 años después. A ver quién era Camejo, así que un personaje total. Bueno, lo he cruzado a Camejo, una gran persona, con su familia. Lo he cruzado ahí en la docencia, ahí trabajando como auxiliar. Ahí una gran persona, pero me acuerdo un gran personaje también de todos los Reyes, de José de Paz. Y después me acuerdo mucho, no sé si un personaje, pero me pasó algo con el cantante de Asesinato en Masa, con el Chifu. Bueno, que las personas que lo conocen, bueno, es un chavo muy grandote y digamos como, bueno, tiene una presencia, digamos, si no lo conocen mucho, intimidante. Bueno, y como en varios lugares, como que no, a todos los recibidos me lo encontraba el chabón. Yo lo miraba, no, y nos saludábamos, nada, ¿viste? Y bueno, no, iba al sindicato del cuero, lo encontré, iba a Rodríguez, lo encontré, iba a Moreno, a Capitalismo, a todos lados. Hasta que un día el loco se dice, loco, ¿qué onda vos? ¿Sos Drupi, chavo? Me dice, te veo en todos lados. Y yo le digo, no, pero Drupi sos vos, loco. Y bueno, ahí como que empezamos a hablar así con el loco. Pero ¿cómo fue, no? Porque de tantas veces cruzarse, digamos, hasta que más o menos rompemos hielo, nos pusimos a charlar. Bueno, y yo también sabía que el loco tocaba ahí en Asesinato en Masa, pero bueno, también hay una presencia el loco, así que bueno, eso me acuerdo mucho del Chifu. Bueno, después hace poco me lo crucé, creo que es vendedor de una cadena de tienda de electrodomésticos, anda por ahí, todavía ahí lo tengo en las redes, así que bueno, un gran abrazo al amigo Chifu. Y una frase que me acuerdo mucho, también que tiene que ver mucho con el punk, con el hardcore y sobre todo con el skate y varias cosas más. Una cosa en los 90 que decíamos nosotros es re pro, decíamos nosotros. ¿Qué pasa? Después el pro cobró significancia con un partido político, con el macrismo, con Cambiemos, todo lo demás. El pro, ¿no? Pero antes nosotros decíamos es re pro cuando, no sé, parece aparecer a Seba, no sé, con una remera importada, no sé, GDH. No, es re pro esa, loco, como es. De profesional, que era buenísima, me llama un bajo, un Fender, es re pro, loco. O unas, no sé, unas Van, unas Vision, me acuerdo las Vision, usted no sé si se acuerda, Seba, se debe acordar, las zapatillas con el tapa cordón y todo, un clásico, las Airwell también. Y entonces todos quedábamos con la boca lavada, así, no, esas zapas son re pro. Y entonces era. Ya todo era re pro, ¿entendés? Qué sé yo, una banda de pro, un disco. ¿Cómo escuchaste el disco, no sé, de 7 pulgadas, no sé, de tal banda? Sí, re pro, loco. Y después, otra, como la contra del pro era Chaco, le decían. Que es re Chaco, me acuerdo que decían. Y justo en esa época creo que de Ilia Curiaque había sacado un disco, creo que se llamaba Chaco. No sé si coincide, pero no sé, ponle. Vamos a tocar a tal lado. No, tenés cuidado que está lleno de chacos. Me acuerdo que burleamos mucho eso con el negro rubio, con todos los pibes siempre, y cantábamos, decíamos ¡Chaco! Y en esas cosas era muy bueno. Y justo era, también coincidió con la salida de New Metal, me acuerdo, Korn y todo lo demás. Y la estética era Adidas, Puma. En cambio, eso cobraba relevancia, digamos, muy New Metal para afuera. Pero acá en Argentina era, si vos veías con Adidas y todo lo demás, no era New Metal eso. Acá era bien barrio, así. Entonces me acuerdo de esa frase, era bien Chaco, decíamos. Bueno, como decía Richard también, y me acordé cuando empezó a nombrar a algunas personas, que era también una forma de encontrarte con una persona que escuchaba la misma música que vos y te lo cruzabas por la calle y te sentías identificado, o sea, o por una remera o por la estética o por la forma que estaba vestida esa persona. Y Richard nombraba el tema del cantante de Asesinato en Masa, y a mí me pasaba con algo del barrio, que me lo cruzaba siempre al negro Gustavo, al negro rubio, también conocido, que no nos conocíamos. O sea, nos conocíamos de vista, pero era como que al vernos vestidos sabíamos que escuchábamos más o menos la misma música, pero no nos hablábamos. Hasta que en un momento después nos presentaron, y después, hasta el día de hoy, tenemos una amistad que sigue, que nos vemos casi todos los fines de semana, ¿verdad? Con el negro Varela me pasaba lo mismo también, de ser una persona que por ahí era más fácil de identificar por el tema de la particularidad del negro, que es alto, el pulpo también, o sea, son hermanos. Dos que ibas... tipos bien intimidantes, los dos. Si los exactamente. O sea, uno si no... mide 1,96 y el pulpo mide 2,02. Claro, exactamente. Ya, para que sea una idea, y el pulpo tiene una espalda gigante, y entrabas a un recital y de repente, no sé, me pasó un día de ir a Teatro del Plata, que era, tenías que bajar y de repente ves un montón de cabecitas y dos cabezas que sobresalían, que era el pulpo y el negro. Entonces decía, loco, me los cruzo en todos lados, hasta que después nos presentaron. Y bueno, hasta el día de hoy también tenemos una amistad que nos cruzamos, nos juntamos a comer. Entonces esas cosas van perdurando con el tiempo, de personajes que uno conocía de vista. Y después estaban esos otros personajes que por ahí nunca tuve demasiado contacto, como por ejemplo el Buitre o el Gordo Grincor, que le decían en su momento, que eran personajes típicos de recitales con los cuales no tuve mucho contacto, pero que son personajes que hasta el día de hoy uno se acuerda de un montón de anécdotas y te cagás de risa y te sacan una sonrisa. Y para nombrar acá de la zona dos o tres personajes así que como que cruzaron las fronteras, creo que bueno, ya los nombraron, los hermanos Varela, son dos personajes así que creo que salieron de las fronteras de los resis de acá y que muchos que están metidos en la movida punk los conocen. Bueno, Miner, que es de Campana, que es un poco más lejos, pero también era un personaje así muy interesante y que sale de un poco de las fronteras de la zona, digamos. Muy bien, tremendo esas cosas. Me acuerdo que también me hice acordar, Seba, nosotros con algunos chicos de José de Paz no nos conocíamos y nos cruzamos los recis también con los Varela, con el Pulpo, con Pablito Olivera, con Rocambole, con Largo. Largo, un gran personaje, también podríamos dedicar 10 capítulos de un podcast. Sí. Bueno, pero me acuerdo que después me contó Pablito Olivera que nosotros nos decían los Fat Boys, como andábamos todos remeras de No Effect, qué sé yo. Yo, mi hermano, bueno, también chabones grandotes, medio gorditos, y andábamos mucho con mi primo. Encima, mi primo Ariel, que bueno, el jefe era muy parecido físicamente al jefe, al guitarrista de No Effect, entonces éramos. La verdad, éramos altos personajes nosotros también, así que, bueno, hasta que después, bueno, también se rompió ese hielo de vos ves otro con una remera, no sé, compró un disco de tal cosa, y vos decís que bueno, está ese disco y ya te pusiste a hablar y terminó, así que, y nació una historia ahí. Exactamente, creo que todos y todas los que participaron también del podcast tienen historias muy similares, era también la forma de socializar en su momento, creo que eran como nuestras redes sociales, ¿verdad? De intercambiar palabras, música, y capaz que una remera o un parche o escrito con liquid paper en una mochila el nombre de una banda te hacía que te acerques a una persona, te pongas a interactuar y que después, a la larga, ¿verdad? Tengas una relación de amistad y al día de hoy muchas personas participaron de este podcast que creo que todos arrancamos más o menos de la misma manera. Así que bueno, nada, arrancamos con este capítulo y disfruten porque la verdad que las historias son muy buenas. En este podcast vamos a acordarnos y a recordar a esos grandes personajes de la escena hardcore punk. Gente inolvidable. Los personajes todos, José Paz o toda la zona, esta personaje eran todos, cada uno con lo suyo. Personajes que recuerde hay miles, el Negro Pine, el Correntino, Cristian Didés, Maxi, hay un montón, Javier, hay un montón. Tito Fonseca, productor y guitarrista de DKM. Pero creo que acá en la zona el personaje es el buitre. Sin lugar a duda. Creo que desde los 90 que no conoce el buitre no está en la movida punk. Olvídate. Incluso, bueno, me hiciste acordar anécdotas graciosas. Una vuelta en la Casa de la Cultura en San Miguel. Estaba tratando, creo, subversivos. Y el buitre andaba a metapogo. Y en un momento, viste, cuando uno ve que te empezás a trastabillar y te vas para adelante. Y se dio lo loco la boca, se la dio en el medio de la boca el escenario. Y todo el recital hizo, ¡oh! Se agarró la boca y ¡oh! Un dolor y medio. Y todo sangrado se levantó, ¡eh! ¡Importa, puedo apoyar! Y siguió apoyando. O sea, si ese no es un personaje, no existe otro. Y no sé, de acá de la zona, el buitre, obviamente, en todos los recitales. Nos pondría como el número uno de los personajes. Quique, vocalista de Los Subversivos. Después pasó un montón de gente que va y viene. Pero de acá de la zona yo lo pondría el buitre. Juan Varela, el negro Varela, personaje súper importante en nuestra, creo que en nuestra cultura, es uno de los íconos, uno de los pilares que a muchos nos ha formado. Mosqui, músico y guitarrista de Incomunicados y Cosas Enfermas. También un amigo, Ariel Rocambole. Cuando éramos chicos, bueno, siempre nos pasábamos cassette e información de las bandas. Lo mismo con Ricky Esquivel, con su fanzine. También conocí muchísimo, porque bueno, obviamente traía información, igual que el Negro Varela con el fanzine, que bueno, en esos tiempos teníamos que tener esos tipos de contactos para estar informado de otras bandas, de las cosas nuevas que salían. El buitre que iba siempre a vernos. Pelado, baterista de DKM. Mafio, que también iba siempre a vernos, amigo de Hacho, que después fue bajista de DKM y siguió el proyecto. Y Vaca, un amigazo, un personaje. Carlos Díaz, vocalista de Disco Hollywood. Porque aparte es un pibe que se mueve y uno que por ahí está más achacado, mi caso quizás, no es que achacado, siempre tengo la curiosidad o me despierta el interés las cosas, pero quizás no tan activamente como ustedes, o vos, Richard, o Vaca, que es un personaje. Luca, un punky que era muy amigo mío, de Granbur. Vivía a veces en Granbur, a veces en Palermo. Vicky Sabatini, editora del fanzine Canut Shape. Que era un pibe normal, común y corriente, que bueno, los punks, ese grupito de punks con el que se juntaba él y yo también a veces, siempre estaban metidos en peleas callejeras y bueno, en un pub en Tortuguita lo mataron. Y eso fue como muy choqueante para mí. Como que la película británica que teníamos en la cabeza de punkis callejeros, ahí se me terminó la película. Ahí fue tipo, wow, esto es la realidad y las consecuencias pueden ser graves. Lo recuerdo como un personaje muy tierno, muy humano, con una cáscara afuera. Puedo recordar a Mariano, el baterista de Coma Hepático también, un chabón muy buen tipo, muy buen tipo. Recuerdo al Buitre, un chabón grande, tenía como 40 años y nosotros teníamos, no sé, éramos adolescentes, que decía ser el primer punk de Granbur. Ya lo creo porque era re grande. Bueno, Horacio, el Buenos Aires Underground, que era mi amigo, el Gringo, qué sé yo, Ale, la Rusa, mis amigas de la banda, Mara, que parecía, tenía 16 años, parecía una tanguera más que una punk. Era una mezcla de tango con punk. Sebas, el Alto y Claro, que era un personaje por lo saludable que era y centrado dentro de un mar de desquiciados. El Gordo Grincor, otro pibe que se murió de cirrosis, el otro día lo recordábamos. Esta cosa autodestructiva que había de, tomo, me acuerdo que esto yo en Vicente López nunca lo había visto y cuando llegué a Granburo vi que los punk tomaban alcohol etílico con tan. Y claro, después a los 22, 23 años, este pibe cayó con cirrosis, o sea, heavy, heavy la situación. Había un loco que le decían, no voy a decir el nombre, pero tocaba el bajo en Coma Hepático, le decían el Atlético, porque cuando había piña salía corriendo siempre, el tocobarde. Esos personajes son olvidables, ¿viste? La mala gente es olvidable y la buena gente siempre uno los recuerda con cariño. Teníamos algo particular que no sé por qué nuestro barrio se había minado de pibes que entendieron la movida skin desde otro lugar. Flashearon la violencia y la movida de raza superior. Sebastián Zaire, vocalista de Mofa. Todo el tiempo estábamos en tensión con estos grupos y bueno, lo curioso es que algunos de ellos me lo he cruzado después 10, 15 años más tarde en movidas antifa. Ojalá que el tiempo los haya acomodado un poco. No, yo me voy a remitir a la escena linda que tuvo Torcuato, en la que participé. Lou Bauman, cantautor, productor, diseñador, vocalista y guitarrista de Flowers. Y me acuerdo de Gaby, el Lombriz, que es un personaje, más que personaje era, era porque no le perdí el rastro, casi nadie sabe de él, en qué andará, no sé si habrá viajado porque él era muy, muy onda golondrina, pro crotos, linjeras. La verdad que tuvimos una amistad súper intensa, me encantaría poder contactarlo. De hecho, extrañándolo, lo puse una grabación de él, que compartimos una guitarreada en algún baldío. En mi último disco y aparece en el principio él, así que es un personaje hermoso que recuerdo y que ojalá que lo pueda volver a... Porque por suerte con Asprila, con El Pelado, que tocaban en Adolescer, una gran banda que también podría haber mencionado como bandas preferidas, lo seguí viendo a lo largo de los años. El Trigo es otro también personaje que pude volver a ver y frecuentar, un tipo que lo he visto debatir con... Bueno, que en la feria de fanzines se acercaba gente, lo lindo también era eso, ¿no? Se acercaba gente de distintas ideologías a debatir, a charlar, a leer. Recuerdo que venía siempre alguien ligado a izquierda, a trotskismo, se armaban lindos debates, muy lindos debates, y recordar a Trigo tan culto, un lector, también un personaje así súper acelerado y súper personaje, quien lo conozca va a saber de lo que hablo, Hernán, Nanín, El Mono, bueno, toda esa banda para mí éramos un gran personaje, El Gallego, súper personaje también, con sus recitales accidentadísimos pero hermosos cuando salían bien. Creo que casi todos salieron bien, con algunas desprolijidades, pero la verdad que es destacable que, que nadie lo hacía, nadie tenía el empuje. Armábamos todos un lindo rompecabezas y como dije, creo que éramos un personaje. El gusano, el borda. Mono Tedesco, profesor y punky. Adrián, que Adrián de vez en cuando me lo cruzo, pero ya no está en sus cabales. Todas buenas personas, la verdad que no se puede quejar uno de todo lo que conoció en la vida. Además de Gaspar, yo creo que Gaspar es un personaje tremendo. No sé, el Basura, quien conoce a todas esas personas saben que fueron y son buena gente. Está el Batu, el Deli, el Principito, ese chabón. Yo me acuerdo de los personajes que habitaban en esos lugares, boludo. Lola, vocalista de Dulce Limón. Me acuerdo de Lombriz, Bocha, Zapatilla. ¿Quién más? Me acuerdo de los chicos de Garín, Claudio, Martu. De la Romy, mi amiga. Gente que está vigente también. El Cuervo, la gente como pan de Grambur, así. Me acuerdo de esos chirola. Cada personaje, cada fauna ahí había. Me acuerdo de los chicos de San Miguel, los Skin, no sé, me acuerdo de un montón de gente. Me acuerdo de Hugo Carranza, que vivía en Grambur. Emanuel Sibona, productor, Drum Doctor. Me acuerdo de Batu, no sé, hace tanto que no lo veo, que no sé nada. Me acuerdo de Marcela, me acuerdo de Natalia. Me acuerdo de una persona que tenía un apodo muy gracioso que le decíamos Conchini, que era un chico de José Paz, que era bajista. Me acuerdo mucho de Hernán, también el tatuador. Me acuerdo muchísimo de Martín, de Romero Ruiz, de guitarrista, de orientación. Me acuerdo de Fidel, personajes. Me acuerdo de Pablo Vera, que estamos todavía siempre en contacto porque está tocando y todos seguimos así en los modelos de la música. Pero bueno, calculo que en el recuerdo, así gente que por ahí no volví a ver, de esa gente me acuerdo mucho. Acá en mi barrio había un punk gigante, donde nosotros nos juntamos a jugar a la pelota, yo tendría 8 años, que le decían el gusano, y estaba siempre de negro, achupinado y con borseo gigante, por más que hacía 40.000 grados de calor. Nahuel Peña, coordinador de la rebeldía, pionero del straight edge y el veganismo en la región. Y pasaba, y por ese estábamos jugando a la pelota, justo su casa donde vivía quedaba enfrente. Y nada, no se mutaba, el tipo estaba completamente en su burbuja. Luego personajes de la escena punk de Capital también, hay muchos, los que se encontraban ahí en Cemento o los podías encontrar en la calle, mal llamados después punk o velo, pero no todos eran de esa misma camada, así que había muchas, y mujeres también. No tenía uno preferido, sino era todo un combo, y todo eso era parte del folclore, unos personajes bárbaros. Pero que a la vez habían jugado y metido en ese personaje y lo hacían al 100%. Entonces, hoy en día vuelvo a lo mismo, ¿no? Tanta cosa copiada que muchos pagan y se asesoran para hacer un personaje o hacer raro. Y aquellas personas ya habían nacido de una forma rara. Máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cinta, reducción, ampliaciones, carta, estampilla, origoma, cúter, lavandina para sacar el matasello de las estampillas, el correo te afane carta, duplicador, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Épocas tan productivas, porque la verdad es que siempre he hecho muchas cosas relacionadas a la música, pero en esa época tenía una gran necesidad de producir muchas cosas. A nivel musical y a nivel artístico. Tenía muchas ganas de expresarme. Hardcore punk, más allá de la General Paz. Horror Humano fue una banda que tocó a mediados del 2000, una banda bastante activa, organizando recitales en la zona, moviéndose por San Miguel, José C. Paz, Grambur, organizando fechas con distintas bandas de distintas partes del conurbano, también tocando en diferentes lugares del conurbano, yendo a tocar también a Mar del Plata, tocando en Córdoba, Santa Fe. Llegaron a grabar 2 demos, la primera formación grabó un demo y el segundo demo ya con la última formación de la banda. A continuación vamos a escuchar un tema de cada grabación para que puedan apreciar también la evolución, por decirlo de alguna manera, de la banda y el sonido que fue tomando con el tiempo. Siempre vamos a estar jodiéndolo todo, como dice la canción de Scorbuto. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Frases, hazlo tú mismo, es buenísima para todas las épocas. Lombriz, vocalista de Adolecer. Pienso que se debe seguir vigente. Si bien yo ya no me considero anarquista, simpatizo y todo, pero no... No me considero anarquista, había una muy buena que era ni Dios, ni patria, ni amo, solo tierra y libertad. Y bueno, eso es para todos los tiempos va a quedar. Recuerdo que teníamos formas para identificar a la gente cuando íbamos a Capital, que íbamos a Teatro del Plata o algún lugar ahí cercano, cerca de San Telmo, evitábamos a los obelos, que eran los punky destroy del obelisco, que... siempre, o en su mayoría, estaban los días sábados o viernes, y si pasabas por ahí, eran una banda de, no sé, más de una docena, donde si no eras conocido, eran bastante molestos, que te mangueaban y cosas así. Gastón Bullar, editor del Maguila Saim. Entonces le decíamos Destroys, Obelos. Acá en el barrio, a los muchachos que estaban todo el día dando vueltas, le decíamos Cachivaches o Cachivas. En el ambiente más oscuro, a los darkies así que no tenían tendencias modernosas, le decíamos tortugas por el hecho de que siempre estaban con el sobre todo y una mochila. Latiguillo sí me acuerdo, el guasea, o guaso, o guaseo. Mario Bazán, skater profesional. Me acuerdo que se usaba en el skate cuando hacían un truco bueno, tipo guaseo, qué guaso eso. Y en la música también, hablaba con un amigo que era músico, me decía, tal violero guasea, es un guaso, tocando la viola, y así con todo. El típico, ¿qué hace Mike? Estoy re loco. Tito Fonseca, productor y guitarrista de DKM. Pero creo que, lo más importante, creo que era la más importante de todas, que incluso hoy lo es, sería algo así como... Loco, vamos a hacer acá para el vino, déjense de joder. O romper el canuto. Creo que es la más pro, que obviamente sigue estando presente, ¿no? Frases estaban las típicas como Punk's not dead, Skate or die, Hardcore no es fascismo. Leandro, Lean, vocalista de Peón por Rey. Después, bueno, las típicas contra la policía. Pero bueno, básicamente hazlo tú mismo. Eran más o menos de esas las que más recuerdo, porque bueno, eran como los conceptos. Después estaban los que se habían vuelto cantitos, como El que no salta es militar, el que no salta es un botón, el que no salta es un skin, cuando estaba el concepto de todos los skinheads eran fascistas, somos los grasas, somos los negros, pero con chetos no, bueno, era más o menos las frases, las cosas que se decían mucho por aquella época. Y frases o latiguillos de esa época, y sí, había como un... Yo creo que como un fetiche justificado, pero el tema contra la policía. Sebastián Ormaechea, guitarrista en Los Subversivos, Peón por Rey y Radio Capital. La famosa frase yuta, hijo de puta, policía, botón, vigilante y botón, o sea, no sos igual, no quiero ser policía de provincia ni de capital. Había un latín, como un medio, no sé si es un fetiche, estaba justificado y fundamentado, pero me parecía como que era la fácil, viste, de tener una banda y si le cantabas algo a la policía era como que estaba, ya está. Después eso se fue perfeccionando, fue creciendo y se fue transformando en algo más ideológico, más político. Fulano Mengano es recareta, tal banda se vendió en recareta. Vicky Sabatini, editora del fanzine Canut Seip. Lo de careta o no careta era algo súper importante en esa época, estaba en boca de todos. Ya en esa época hablábamos en lenguaje inclusivo, en los fanzines, un montón. Nadia Presti, fanzinera y coordinadora de Queremos Cultura Ediciones. Así que incluso en lo que es lenguaje y frases no veo muchas diferencias. La frase que decía Leo Limurri, que era malabarista y performer de animadversión, antes de salir a escena, por lo general siempre estaba desnudo, porque él siempre andaba desnudo por todas partes, envuelto en algún nylon maquillado. Chicle, Gastón del Carmen, vocalista de Malditos Flanders y Wanda y los de Cera. Me decía Chicle, el glamour ante todo, vieja. Aguante el Punk Destroy. Ahora vamos a escuchar dos temas de Come Hepático, una de las bandas más viejas de la zona. Oriundos de Granburg, con una larga trayectoria y a través de distintos cambios de formación llegaron a grabar estos dos temas. We'll be right back. inevitable ponerte a pensar que afuera te encontrarás con el cinismo y el idiotismo de esta discriminativa sociedad. En la mente imágenes de gente que se empecina en complicar una vida asquerosa, llena de inmoralidad y de discriminación social. ¿Cuántas veces te sentiste asfixiado en este mundo? ¿Cómo no vas a estar asqueado de esta mierda social? ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! Si puedes caminar en libertad, porque hay quienes te detienen para pedirte un puto carnet de identidad. Te pusiste a pensar, buscas una salida y ves que el camino es interminable hasta el final. Muchos obstáculos debes esquivar, otros ignorar, a interminables los que debes afrontar. Y estate bien tranquilo, que tu mejor amigo también te puede traicionar, porque él es parte de esta cochina mierda social. ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! En esta vida que te intenta humillar, torturarte o castigar. Y son muchísimos los que te van a querer discriminar, ya sea por llevar una cresta o ver quién es más paz. Incorporarte sus costumbres, cómo comportarte ante la sociedad, enseñarte lo que está bien y lo que está mal. Mierda social, mierda social, ¡mierda social! Todo el mundo se cree que es mejor y la verdad que todo es una mierda social. La escenografía es terrorífica y convivir cada vez se apesta más. Todo se hace insoportable en esta maldita mierda social. ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¿Cómo no pueden comprender que cada uno es como es y cada cual es como quiere? Porque tratan de dictar siempre y querer imponer lo que hay que hacer. La sociedad se revuelca en su inmundicia, confían en su brazo armado de la ley, en sus falsas religiones y en sus malditas políticas. Y yo creo que todo esto es una maldita mierda social. ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! ¡Mierda social! Esto fue la mierda social, conviviendo con nosotros en cada minuto, a cada segundo. Todos somos parte de esta maldita mierda social. Ir a pegar afiches con engrudo, que ibas hasta la loma del culo con el tacho del engrudo a cualquier hora, tratando de que no te corran los perros ni que te caguen a tiros, pegando el afiche, que si uno era precavido con el nombre de la banda, sabía que tenía que tener cierta cantidad de letras, porque si no, o no entraba en el afiche, o te quedaba la letra más chica. Mirá que me acuerdo. Qué hazaña todo eso, por Dios. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Retomando lo que dejamos en el cuarto episodio de este podcast, luego de los primeros grupos punks del ex general Sarmiento, como Kraken, Jinetes Mancos, Complot, La Contra y los Tranzas de la Gala Galaxia, llegaría la primera camada de grupos hardcore punk como Lo Aborrecible, Hasta las Manos, Cristo Muerto, Sarnosos y Los Subversivos. A finales de los años 80, Gustavo Necro Olivera y Alejandro Alex Lescano empezaron el grupo Cristo Muerto con la intención de hacer algo más crudo y social en comparación a un proyecto New Wave anterior en el que habían participado, llamado La Sombra. Sumaron a un chico llamado Martín como cantante y sin un baterista fijo, en los recitales se sumaba algún amigo o solo tocaban en modo trío con guitarra, bajo y voz. Luego se sumó Sergio Lavallos en batería y Mariano Marenzi reemplazó a Martín como cantante. Ambos eran varios años más jóvenes que Gustavo y Alex y aceleraron bastante a la banda, llevándola hacia un hardcore punk más cercano a GBH. Sus letras tenían mucho contenido social y hablaban sobre la desocupación, el racismo, la explotación laboral y la iglesia. En cuanto a Sarnosos, era una banda hardcore punk que tocaba una mezcla de Sex Pistols con GBH. Estaba formada por el Tunga en voz, quien en paralelo colaboraba como baterista de Cristo Muerto, Adrián en batería y Pablo Sarnoso en guitarra, y nunca llegaron a tener un bajista estable. Pablo es recordado por su militancia anarquista y sus visitas a la biblioteca José Ingenieros, de donde traía información y armaba volantes para difundir las ideas libertarias en la zona. El grupo fue como una escuela para muchos punks de la zona y por su formación también pasaron Sergio Lavallos y Gustavo Olivera de Cristo Muerto, el pelado Fernando Brenzoni, quien luego también tocaría en DKM y Los Subversivos, y Tito Fonseca de DKM. En 1989 daría su primer show Los Subversivos, una de las bandas más importantes de la zona, recordados por su activa participación en la movida del punk más combativo y politizado. Esos fueron algunos de los grupos más cercanos a la movida hardcore punk que hubo en el ex partido de General Sarmiento durante los años 80. Con la popularización de Dos Minutos y Flema, el punk dejó de ser un nicho de melómanos y se expandió a los barrios de todo el país. La vieja camada de punks los miraban con recelo, porque muchos de los nuevos grupos habían olvidado las ideas provocadoras de la primera generación y ahora sus letras se centraban en temas cotidianos como el alcohol, el fútbol y el sexo. Con sus aciertos y errores, esta nueva camada generó miles de festipunks en clubes, sociedades de fomento y bares de mala muerte del conurbano, en donde se hablaba de terminar con el sexismo, el racismo y la xenofobia para luchar por un mundo más justo. Hablaron abiertamente de estos temas y generaron las condiciones para discusiones que ahora se dan de manera cotidiana en todos los ámbitos. Por eso, aunque parezca que le grita una pared, el punk no debería perder de vista su objetivo, desafiar a los opresores y gritarle en la cara a una sociedad llena de explotación, egoísmo, mentiras y estupidez. Hardcore punk, más allá de la General Paz. Si hablamos de bandas activas, tenemos que nombrar a Las Plantas No Pecan. En su momento tocaron muy seguido por la zona, organizando distintos shows por distintos lugares. Se movían dentro de San Miguel, José de Paz, Granbur. Han llegado a tocar por la mayoría de los lugares que estaban abiertos para poder tocar como banda. Inclusive grabaron varios discos, así que a continuación vamos a escuchar de esta banda. Go!